desvelado tu ausencia me tiene, padeciendo que vienes sin cesar, y tu nombre a mi memoria viene, por las cenizas y de mi amar. Es el empano llorar, un lado calma el dolor, y atormento mi ser abatido, destrozando mi trono de amor. Vuelve pronto mi vida el quebranto, que tu ausencia me mata y de mí nadie seca el afligido santo que mis ojos derraman por ti. Pago errarte sin fe, cual desafiando el dolor, sin tener más amparo que el cielo y esperando que vuelva mi amor. Pasión era tierna, muy tierna, y tú en cambio no sabes querer. ¿Qué motivo te he dado, alma mía, para hacerme tanto padecer? Es el empano llorar, con la calma el dolor, que atormenta mi ser abatido, destrozando mi trono. Yeah.